Bueno, llego a la casa de esto, que no tiene amor.

ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, mi nombre es Diego Fuyo, aka Árbol, creador sonoro de Lima, Perú. Y quiero recomendarles que escuchen a Tim Hacker. Brevemente, creo que todo se remonta al año 2006, cuando empecé a ampliar mis fronteras sónicas. Y lo último que recuerdo es que estaba escuchando bastante música académica contemporánea. Y de pronto un amigo por ahí me pasó a Brian Eno y comencé a escuchar las primeras obras de Brian Eno en YouTube, como Discrete Music y Music for Airports. Bueno, de esta forma creo que en una de esas recomendaciones me apareció Tim Hacker. Yo nunca lo había escuchado en vida y le di clic a uno de sus álbumes que me apareció. Y simplemente me quedé asombrado. Yo nunca en mi vida anteriormente había escuchado algo como eso. Una aglomeración de diferentes texturas, estructuradas de muchas formas, con demasiado contenido, mucha intensidad, ruido, silencio, muchos procesos electrónicos, incorporación de cosas grabadas, de grabaciones de campo, instrumentos. Wow, no, para mí fue demasiado increíble. No sé cómo realmente describir su material en palabras concretas. Lo único que creo que puedo decirles es que se tomen el tiempo de escucharlo con bastante atención, con una escucha muy atenta, y la experiencia simplemente es muy satisfactoria. En esta ocasión quiero presentarles ese álbum al que le di clic por primera vez en YouTube, que fue Harmony in Ultraviolet. Este álbum es muy, muy, muy intenso y los paisajes que propone son muy variados. A mí me lleva a pensar en paisajes muy, muy post-apocalípticos, por así decirlo, que realmente coloca demasiadas emociones en mí, que me cuesta realmente decirlas con palabras, pero el imaginario que se construye en mi interior al escuchar este álbum es alucinante. Es, como les dije hace un momento, una experiencia que es única. Escuchar a Tim Hacker en realidad para mí es algo que valoro bastante y fácil es uno de los descubrimientos más increíbles que he hecho en mi mundo sonoro. Lo que vamos a escuchar ahora es Harmony in Ultraviolet de Tim Hacker. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Prensa audio. Promoción y difusión de nuevos trabajos. Prensa@elruidoesmensaje.com. Wilder González estrena Rojo por Superspace Records. El álbum es presentado como homenaje a la enajenación y al encuentro de la plenitud a través de la música. Wilder González Ágreda, también conocido como Will Volador, fue integrante de la movida post-rocker experimental de los 90, Crisálida Sónica. Durante esos años, integró formaciones como Avalonia y Fractal. 26 años han pasado desde sus primeros pasos en el arte sonoro y la música etérea, y hoy, el no músico estrena un álbum de 39 minutos bautizado como Rojo. Lo que encontrarás en este lanzamiento digital es magmas de sonido electrónico, ritmos geométricos y voces portadoras de un activismo entendido como una puesta al día de la sempiterna contracultura. Después de todo, Moisés en el Antiguo Testamento fue también terrorista. Rojo está disponible en todas las plataformas y edita Superspace Records. Thank you. Prensaurio. Promoción y difusión de nuevos trabajos. Prensa. Arroba. El ruido es el mensaje. .com. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Fingers caress you switch about well in a shade of a mirage. I see that there is always a mirage. I see you are in a fog. Only in my mind I readjust my eyes, and it is just the sun setting. I reach the bottom of the well. I fall into the puddle, and the puddle slips itself at the bottom of the well. What is at the bottom? There is nothing. Bottom of the well, there is no one there. I suddenly dream of angels and pixies and leaves that fall down upon my head. I am lifted upon these ideas and dreams, and slowly drive further and further far away from the cobbled, muddy bottom. I see that this is the reality. It is touching me so deeply that I have disappeared. You know, the time, the what they what they seem, they are what them are they what they seem what they are, but they seem they are the what they seem they are the a spark of course is some of the evil. Up on me, the rock over on me. Now I shall fill. You off going to a cup full of tea. What shall I put in my bed? Unexpected. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.